Compartíamos la misma jaula, mis queridas roedoras, ratas, las amigas. No ratones blancos ni rojos siquiera. No son inofensivos los adjetivos que tengo para vosotras. Miserables, ratas. Animales de sangre caliente, las ratas sobreviven las epidemias. Los dientes y las garras mordisquean en las miserias. Así se alimentan, las ratas. De entre todas las ratas yo era una rata con rabia. Una rata hirsuta y encorvada puede estar enferma. No huye si alguien se acerca, lo ama. Muere en un rincón sin lamer a nadie. Y vosotras, ratas, escandalosas e hiperactivas, perseguíais mis drogas, mi pan o mis hombres. Vosotras, despistadas y feroces, erais carcomidas por mis tildes, por la fidelidad a mi enfermedad, por el sexo que oíais tras las paredes. Yo era rara, yo estaba enferma, no era una de ellas, pero seguía viva. Bulliciosas y fraudulentas regurgitabais entre vosotras mi basura, y os reíais escandalosas y escuchabais mi tristeza o mi placer. Actrices veteranas, ratas, envidiabais mi resistencia al veneno, mi metabolismo vivo, y sobrevivo sin morder alimento alguno ni pelo para mis huesos. Sin vuestra bisutería, yo era una rata bella. Mis amigas, finas ratas aristocráticas, enseñabais el tercer párpado, ensangrentando vuestras miradas clavadas en mi frío como un juicio implacable. Ratas, roíais mi conciencia porque me apetecíais el odio, pero yo era una rata enferma, una rata rota. Y el tiempo ya desinfectó vuestras heridas perseverantes, y no os tengo fobia ni lástima, porque os habréis tenido que calmar la hambruna con vuestras propias miserias. Sé que os estáis comiendo a vuestras crías y no quedáis satisfechas. Mis amigas, el odio, el rencor o la justicia poética concentradas en esta poesía brutal de la onubense Eva Baz, una artistaza que recomiendo enormemente y que hacía tiempo que me apetecía compartir con vosotras. Yo no tengo el placer de conocerla, así que he investigado un poco y en su escueta biografía he encontrado que aprobó el carnet de conducir a la novena. Esto es así. También he visto que dirige una empresa de gestión cultural y que es feliz, así que yo también, y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Soy Tony Tedio, estáis escuchando La Hora del Tedio en Radio Almaina, la radio libre de Granada, y el capítulo de este cruel enero se llama Las Ratas. Abrigaos bien, quitaos los cerebros y poneos cómodas. Thank you. Rata. Este temazo se llama Rata y es de Guadalupe Plata, una auténtica joya de grupo surgido en Úbeda que hacen este blues, blues del desierto, como leí una vez. Y bueno, han tocado hace apenas unos días aquí en Granada, en el Planta Baja, y han vuelto a enamorarme, como siempre, y por eso os los traigo aquí. Todos sus discos se llaman Guadalupe Plata y tienen un halo de misterio y una fuerza impresionantes. Si no lo habéis hecho ya, dadle una escucha. Y ahora sí, vamos con la invitada de este capítulo. ¿Qué tal, Vipi? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Antonio, hijo mío? Pues nada, aquí estamos, encantado de tenerte en la radio. Ya muchas gracias. Tiempo que lo esperábamos y... Que te he medio exigido casi que me traigas, ¿no? Bueno, un poco, la verdad. Gracias por acceder a mí. No sabía cuándo iba a pasar, pero tenía que pasar y ahora es el momento. Entonces, para nuestras oyentes, casi prefiero que te presentes tú. Fíjate. Bueno, qué difícil, ¿no? Como presentarte contando algo que de verdad importe. Porque yo ahora que te cuento, yo podría decir, sí, soy la Vipi, ¿no? Hago fotos aquí en Granada, sobre todo hago fotos de flamenco, ¿no? Que se supone que eso es lo que a la gente le interesa, ¿no? ¿Quién eres y a qué te dedicas? Si me quiero poner un poco más profunda y pedante, te diré que ahora, con 33 años que tengo en el coño, sí siento que soy la Vipi, que estoy como encontrando, bien, buscando y acertando en lo que quiero ser. Que fíjate, ya es hora, ¿no? Yo te veo, pero... Desde que te conocí hasta ahora, te veo una gran evolución de seguridad y creo que sabes lo que estás haciendo y te defiendes y ahora sí que eres tú, ¿no? Por lo menos de momento parece que sí. Pues me parece genial. Estoy cómoda en ello. Yo he traído a Vipi a la radio porque, bueno, aparte de, pues, está ligada a muchas cosas. Y entre ellas a la fotografía, que es algo que me parece también... Bueno, evidentemente no tiene que ver con la literatura, pero creo que es una persona que merece la pena escuchar y que nos cuente las cosas, porque al final también se trata un poco de lo local y de lo que ocurre por Granada a nivel cultural y no sé, creo que tienes cosas que contarnos porque tú estás ahí en el meollo con toda la peña flamenca, con todo el tema de la fotografía, con muchas cosas muy guays y no sé, quiero que nos cuentes cosas, a ver, ¿qué dices? ¿Qué haces? ¿En qué proyecto estás? ¿Qué movidas haces? Pues lo que hago sobre todo, ya te digo, pues es foto de flamenco, que es lo que más me gusta, ir al tablao y empaparme de lo que sucede ahí, que para mí es una magia que si no lo vives, pues no sirve de nada que yo lo cuente con palabras. Animo a todo el mundo que no lo haya hecho a que lo haga, que vaya a un tablao y se deje sentir, aunque no entienda a priori lo que puede estar sucediendo en ese momento, pero es algo que, quieras o no, de alguna manera te toca. Y es muy heavy, ¿no? Bueno, a lo mejor a otras personas pues no le pasa, pero bueno, que Dios les perdone. No es broma, es broma. Pero bueno, luego sí que es verdad que también a nivel de música en directo y demás, pues siempre me gusta, y siempre que me invitan y siempre que puedo... ¿Te invitan a todas? Casi, sí. ¿Te creas tú? Y a la que no te invitan te cuelas. también, sí, porque si no, el que no llora no mama y hay que echarle un poco de morro a la vida, que está la cosa fatal. Desde luego. Así que bueno, pero sí, el tema de la música en directo me gusta mucho estar un poco envuelta en ese ambiente sin ser yo música, que también... Poco te falta. Ojalá. Pero bueno, de momento en esa posición de espectadora, desde otro punto, me gusta. Estoy cómoda y disfruto muchísimo y encima pues eso, que es que en Granada, que tengo la suerte de que Granada... goza de la posibilidad eso, de ser pueblo y ciudad a la misma vez, pues convergen muchas cosas muy mágicas, muy bonitas, que hay que estar, hay que vivirlas, hay que ser parte de ello, pues sí, de alguna manera. Y por ejemplo, si te pregunto por contextualizar un poco Sabira, ¿qué dices? Bueno, el Sabira, para quien no lo sepa, es un garito de aquí, de Granada, emblemático, garito flamenco, que lo lleva Juan Santos desde hace un montón de años. Ahora mismo, la verdad, no sabría decirte cuántos, pero por lo menos 20 o más. 20 o 30, seguro que lleva. Seguro, me voy a columpiar si digo la fecha. Y para mí es un lugar que recordaré siempre con muchísimo cariño, porque para empezar fue de los primeros sitios donde yo he tenido así mis primeras tomas de contacto con el flamenco directamente, donde he podido disfrutar de grandes artistas que además son colegas, ¿no? Como puede ser, pues eso, Blanca la Almendrita, Cristian de Miguel Ángel, Antonio de la Pura, por supuestísimo. donde conocí más a fondo pues a Daniel de Rojas y toda esta gente, y luego por otro lado pues donde he podido disfrutar también de genios y maestros como puede ser pues Jorge Pardo, Alejandro Escalera, Juan Antonio Salazar, que es leyenda viva del flamenco, que es sabiduría pura, y aparte pues comparte todo lo que sabe con los demás, y claro, esas cosas se quedan clavadas para siempre, claro. Independientemente de la fiesta, que también, claro, te lo pasas bien allí. ¿Y cómo te toca esto a ti? ¿Dónde aparece Bipi aquí con esto? Pues esto fue la verdad que una carambola, y esto es lo típico que dice la gente, que dice, venga, coño. Pero como están en el sitio y en el momento, porque yo la verdad que empecé a acudir a las cremitas jams, por ejemplo, que es como conocí a Elisabira por ir a la cremita jam, cuando lo hacían ahí, ahora lo hacen en la taberna JJ. Y yo iba ahí como mera espectadora, sin tener ni puta idea de flamenco, la verdad, pero bueno, pues el imán que tiene el flamenco para algunas personas, que es que te toca, y una vez te ha tocado, no te deja indiferente. Claro. Entonces yo iba, la verdad, que con el teléfono móvil, y hacía mis fotillos, se las mandaba luego. Entonces, bueno, empezamos con el colegueo de, bueno, tía, pues ya que haces fotillos, algún vídeo, pues nos lo mandas y entra gratis. O sea, empezó así, tal cual la cosa. ¿Mm? O sea, yo no tenía todavía ni cámara. Y a raíz de eso, pues bueno, al final... ¿No tenías cámara todavía? No tenía cámara, y me negaba bastante a tener cámara. Yo siempre te he vinculado a la fotografía, y no sé, daba por hecho que naciste con una. Ya, no, que va, ojalá, que va, que va, que va. Y bueno, ya pues a partir de ahí, poco a poco, ¿no? A partir de ahí, pues eso, para adelante y para arriba, ¿no? Claro. Sin saber, o sea, sin tener como un objetivo fijo de decir, quiero llegar aquí. Creo que nunca lo he pensado, a dónde quiero llegar. Bueno, ni falta que hace, pero desde luego estás creciendo ahí, y está guay porque, por lo menos para mí, como que crece tu figura a nivel fotógrafa, pero al mismo tiempo vinculándosete muchísimo al flamenco, ¿sabes? Que es como de forma paralela, como esas dos cosas, ¿no? Ahí. Qué guay, se ve así desde fuera. Sí, yo creo que sí, un poco, o sea, como la fotógrafa oficial del mundo del flamenco en Granada, que encima que tenemos la suerte de que no es cualquier tontería, es que aquí hay un puto nivel que está ocurriendo y que tú te estás encargando de dejar ahí la constancia. Y eso mola un montón. Pues, ¿qué te voy a decir? Claro. Y además yo me siento un poco identificado en ese sentido de que tú dijiste, ¿cómo coño he acabado aquí? Total. Porque conmigo es un poco igual, que es como que yo, ni sin ser poeta ni nada, he acabado aquí presentando programas de poesía y presentando eventos de poesía en Granada, de rebote un poco. Sí, ¿sabes? Como cuando te coge una ola del mar que dices, por claro, Dios, no sé qué va, y dices, bueno, pues aquí estoy. Aquí estoy, este soy yo, pues con estos pollos tenemos que dar. Pero para adelante. Exactamente. Sí, pero bueno, cuando algo te gusta, ¿no? Pero tú tenías esa ambición o esa idea de la fotografía no. Y de tal, y como ambición no, o sea, sí que es verdad que la fotografía, o sea, yo me recuerdo haciendo fotos de siempre, a nivel usuaria, pero siempre, si tú preguntas en cualquier grupo de amigos que yo haya tenido a lo largo de mi vida, siempre he sido la pesada de las fotos, claro. Siempre. O sea, sí que tuve una pequeña cámara digital cuando era más pequeña, lo típico de Photo 20 y no sé qué, pero bueno, a mí me gustaba sacar la cámara en cualquier momento. Y luego yo tengo una tía fotógrafa que se llama Alicia Soblechero, ella vive en Salobreña, tiene su estudio de fotografía, es muy buena fotógrafa, ¿se llama de cómo? Hecho. Perdón, Alicia Soblechero. Vale. Que lo sepáis, la gente. Vale. Y de hecho yo estuve viviendo con ella un tiempo y ella me decía, pero bájate el estudio, aprendes no sé qué, y lo típico de la adolescencia, que yo me acuerdo de decirle que no, que la fotografía para mí es un hobby, en la puta vida voy a hacer yo de mi hobby un empleo y una cosa que tal, pues estás como siempre en la cara, ¡pam! Y aquí estamos. Sí, aquí estamos, efectivamente, ahorrando para comprarme un objetivo. Ahorrando para comprar. En fin. Sí. Y yo qué sé, estamos hablando aquí a nivel fotografía de Bipi. Vamos a hacer un poco la promoción. ¿Cómo se te puede encontrar? ¿Por Instagram? ¿Cómo pues, va esto? El que quiera buscarme o encontrarme, pues eso, Labi. Contratarte. Eso sería ya la hostia. ¿No? Ya, pero bueno, de primeras, pues si queréis ver lo que hago, es la Bipi con V, luego una I latina, una P de Pamplona, una Y, guión bajo, foto, pero como escrito en inglés, P-H-O-T-O. Genial. Igualmente cuando yo suba el podcast, pues pondré un enlace. Estaré ahí, etiquetadita. ¡Ping! Etiquetadita. ¡Pam! Muy bien. Vale, y bueno, eso, empezaste a subir tus fotos a Instagram y un poco a promocionarte en ese sentido, la gente te empezó a llamar, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo surge todo eso? ¿Cómo evoluciona? ¿De dónde nace? A ver, primigeniamente, el tema de la foto, o sea, antes de todo de lo que es el flamenco, la grimita ya, si nos remontamos muchos años atrás, yo creo que el primer momento donde realmente le di el lugar que tiene la fotografía para mí en mi vida, para mí va a parecer una tontería, pero la gente que tenga mascotas me va a entender perfectamente, y fue cuando murió mi primera perra. Y sabes que yo tengo un montón, así que... O sea, yo sé que tú en este sentido me vas a comprender y espero que otra gente me entienda, y el que no lo entienda, pues bueno, pues ¿tu primera esa perra, mala suerte. Que no te, mi no primera tuve perra, el placer de conocer. No, se llamaba Sally. Sally. Y ella se murió, pues eso, cuando yo tenía 15 o 14 años. Y claro, ahí yo no tenía cámara. Y yo, de hecho, creo que no estaban ni los primeros... Bueno, quizás estaban apareciendo los primeros móviles con cámara. Entonces, las fotos que yo tenía con ella eran muy poquitas. Claro. Muy poquitas. Y yo me acuerdo que, según se iba acercando su fecha fin, que ya ella se puso muy malita y demás, yo apuraba e intentaba, pues eso, había... Yo me acuerdo perfectamente que había una especie de cámara que se conectaba a unos móviles Nokia con un cable. Ah, era una cosa horrible. Qué nostalgia, me acuerdo. Sí, sí, sí. Una calidad paupérrima. Bueno... Terrible, sí, sí. Pero bueno, con eso pude como hacer las últimas fotos de nosotras juntas y aquello fue lo último que me quedó. Joder. Y yo me acuerdo que fue eso a lo que estuve aferrada durante meses y meses de llorar y pasarlo fatal porque, bueno, pues era, yo qué sé, yo para mí también fue mi primer encontronazo con la muerte y de un ser tan querido como puede ser pues tu mascota, que para mí era pues un miembro de la familia, pues bueno, en fin, que te voy a contar. Y ahí yo creo que fue el primer clac. De mi cabeza de decir, joder, tío, las fotos puede ser lo último, lo único que me quede de muchas cosas a medida que vaya pasando el tiempo. Uh-huh. Y así ha sido, porque sí que es verdad que mi vida ha dado muchas vueltas, he estado en muchos sitios, he tenido colegas diferentes, otros colegios, otros no sé qué, cambios, y sí que es verdad que al final lo que me quedaban siempre pues eran las fotos, porque bueno, la gente, pues los vínculos, ¿qué te voy a contar? Desaparecen, pero hay cosas que se quedan ahí y que puedes un día... Claro. Mirar y decir, coño, esto. Y las fotos tienen mucho como en común con como las canciones, ¿no? Que te transportan. Total, total. De repente haces spam y te vas a ese sitio y tienes esa misma sensación y recuerdas incluso a qué olía esa habitación donde estabas metida, lo que fuera, ¿no? Y luego, pues más adelante, o sea, yo he seguido pues a lo mejor haciendo fotos, pero tampoco sin implicarme mucho en... ¿En dónde te llevaba? No. Y sí que llegó un momento de mi vida como un poco más bajonero. Uh-huh. Antes de contar esta historia, yo sí que quiero dejar claro que lo que voy a contar a continuación está muy lejos de dar un discurso de tú puedes con todo, de todo se sale, todo va bien, querer es poder, no sé qué, no sé. O sea, estoy... No, no es Mr. Wonderful esto. No, Mr. Wonderful ya te paras con eso porque estás haciendo más daño, o sea, estás desarreglando más de lo que arreglas. Claro. Pero sí que es porque verdad que... Porque nada es tan fácil, ni nada es tan bonito, no, ni nada. Y hay gente que no lo consigue, y hay gente que se queda en el camino, y hay gente que no puede con ello, pero bueno, en este caso, esto, lo que me pasó a mí, es lo que me pasó a mí, y no tiene por qué repetirse. Genial. Dicho esto. Y es una cosa que tampoco, o sea, no me lo escondo, pero tampoco lo grito a los cuatro vientos, pero pienso que no es una cosa que sea como para reservar y no contárselo a nadie, porque joder, yo sí me siento muy orgullosa. Entonces, bueno, nos vamos a... Yo tuve una temporada muy mala, caí en una depresión muy grande, tuve un intento de suicidio, pero heavy, ¿no? De levantarme al día siguiente, pues eso, atada en la cama de un hospital, de, pues eso, de que me quiero de morir. O sea, es que tanto dolor que, bueno, en fin, no voy a entrar en eso porque no es el tema. El caso es que, bueno, eso salió bien en el sentido de que continué con vida y tuve la buenísima suerte de dar con un psiquiatra que se implicó muchísimo conmigo. Entonces, un día reunida con él en una de las sesiones que me tocaba para revisar medicación, irse y demás, el tío pues me preguntó, pues venga, ¿y a ti qué te gusta hacer? Y pues en ese momento a mí que me gustaba pues desaparecer del mapa. Claro. Entonces, yo le decía pues pasear con mis perros, que al final pues como cualquiera sabes lo que te mantiene atado a la vida. Y me dijo, bueno, pasear a los perros, pero algo más. Y le dije, bueno, pues yo qué sé, hacer fotos, tío, por ejemplo, ¿no? Y me dijo, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Intenta, cada vez que salgas a pasear a los perros, hacer fotos. Como manteniendo una constancia. Y yo pensé, pues joder, la forma como de obligarme a tener una constancia, ya ves tú qué estúpido, pero bueno, en verdad funcionó. Y dije, pues me abro un Instagram. Mira. Entonces todos los días, y yo lo único que hacía antes era pues subir fotos de mis perros. O sea, el Instagram que yo ahora mismo tengo para Flamenco y todo eso nació de ahí. Joder. Que al principio era todo, pues eso, el peluqui y el Ewok, haciendo sus cosas, yo intentando captar momentos, con paciencia, no sé qué, no sé cuántos. Y de ahí en adelante, yo podría decir que ese hombre, las fotos y mis perros me salvaron y estoy donde estoy gracias a eso. Joder. Y de ahí nació lo que está pasando ahora, la realidad. Y el germen de todo es eso. Joder, vaya chapón. Claro, y eso también. No solo te sacó de ahí, sino que a día de hoy es tu puta vida. O sea, eso sí, claro. Ha configurado la VIP que hay ahora. Sí. Y ¿qué te iba a decir? Sé que tienes por ahí algunas cosas escritas muy guays. Vale. O sea, por cierto, no sé si te lo he dicho, pero el programa sí. De hoy se llama Las Ratas. Las Ratas. Y por eso te traigo. Claro, hombre, si quieres, no. O sea, es que llegas a traer a otra persona y te borro de mis redes sociales. Genial. Sí que es verdad que antes de nada diré que lo que me he traído preparado es un texto que escribí en 2017, o sea, ya tiene bastantes años. Cada vez me animo menos a escribir y a compartir en redes sociales, también esto lo diré, porque el nivel de juicio y de opinólogos detrás de la pantalla y el nivel de odio que hay detrás de las pantallas, yo que soy una persona que a esas cosas me joden, cada vez me animo menos a compartir porque sinceramente estamos gilipollas. Entonces me lo guardo y mucho menos lo leo en alto. Es que ya te digo, esto es la primera vez que lo voy a hacer, así que con todo mi respeto yo lo siento porque no está lejísimos de tener la calidad de la gente que viene aquí a leer sus cosas, pero bueno, pues allá va. Venga. ¿Quieres un cigarro? ¿Y tú desde cuándo sabes que fumo? No seas tonta. Me di cuenta de las cosas. Te conozco mejor de lo que crees. Sé incluso más cosas sobre ti que tú misma. De hecho, soy el primero en amarte, aunque luego vengan muchos otros. ¿Sabes? Te quiero más de lo que puede llegar a uno quererse a sí mismo. A veces me paro a pensar y siento rabia e impotencia por no poder ser siempre quien te proteja. En tus ojos se refleja mi alma y a la vez la crueldad que habita en el paso del tiempo. Me he vuelto un obseso de cada centímetro de esa tripa que conduce recto y cuesta abajo hacia ese cielo que guardas entre tus muslos. Quisiera tejer algo bello como tú, pero con poesía, sobre cada una de tus curvas, para que me recuerdes siempre como ese necio que morirá una y mil veces por tus huesos cada vez que te acaricia, porque siempre te extraño y te deseo y... ¡Corta el rollo! Te echo una pregunta. ¿Desde cuándo cojones sabes que fumo? Es que la boca te huele a tabaco. Bueno, pues dame un puto cigarro y saca tu mano de debajo de mi falda. Papá. Don't sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead, stay dead, stay dead. Stay dead and out of this world. Run fast, don't stand in the sun. There's too much work to be done. You're down, you're down, you're down. You're down and out of this world. Talk with your eyes. Be sure that you compromise. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. Hear the unloved weeping like rain. Guard your sleep from the sound of their pain. Long gone, long gone, long gone. Long gone and out of this world. When you smile and it tears your face, it's time for the inhuman race. You're down, you're down, you're down. You're down and out of this world. Now your hope and compassion is gone. You've sold out your dream to the world. Stay dead, stay dead, stay dead. You're dead and out of this world. You're Dead. Este tema es de la cantautora de folk Norma Tanega, nacida en 1939 en California, y que en mi opinión tiene un sonido muy actual y que quizás os suene porque este tema se ha utilizado en la intro de la serie What We Do in the Shadows, con la que yo personalmente me parto el culo y os la recomiendo. A continuación, vamos con la llamada a nuestro buen amigo Antonio Alfaro para que nos cuente cosas, pero antes me gustaría leer un par de extractos de su antología sobre las ratas que vienen al pelo para el capítulo de hoy. Ahí vamos. La rata se multiplica bajo las cámaras y alguien, en su vieja cocina, cree encontrarse con una rata común, Rattus norvegicus, sin saber que en realidad se está encontrando con la rata, igual o más antigua que Dios, poderosa como el mismo demonio, perfecta como un copo de nieve. La rata vio desde el principio el peligroso potencial de la raza humana. Sus dubitativos pasos hacia la individualidad y la conciencia. La rata disfrutó del asado tras la quema de las brujas de Zugarramurdi en la plaza del mercado de Logroño y aplaudió con sus manitas el nacimiento del hongo nuclear en Nagasaki e Hiroshima. La rata siempre apreció la crueldad humana, la necesidad del enemigo para afirmar la propia identidad, la invención de los dioses infinitamente menos poderosos que ella misma. En todas nosotras vive la rata. Hello. Hey, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Hostia, ¿qué tal, Tony? ¿Cómo estamos? Muy bien. Hacía un mes casi que no hablaba contigo. ¿Cómo va la vida? El año pasado, la broma rancia. Hostia, qué chungo, ¿no? Ha pasado otro año en nuestras vidas. Pues sí. Aquí estamos, tío, con VP. ¿Qué dice? Hostia, qué placer escuchar a la reina de la imagen. Ay, de la escena. Aquí está, sí, aquí estamos. ¿Y de qué habéis estado hablando? ¿De qué vais a hablar? Pues de cositas, no te cuento nada, ya lo verás. Ya lo escucharás, a ser posible. Sí, ya, sí. No te hago spoiler. Eso es, no sé, yo, como hemos estado hablando, empezamos con Fonollosa, seguimos con Pamela Anderson, es difícil, ¿eh? Con Pamela Anderson, Stalin y Mussolini, o sea, a ver cómo superas... Stalin y Mussolini, la es mejor difícil. Gente. ¿Cómo superas tu propia sombra? Eso es, ahora mismo que nos hemos comprado una televisión, Débora y yo, y estamos descubriendo la tele. Y en la tele hay como canales de que ponen películas viejunas y también hay mucho material ahí que ya hablaremos. ¿Has vuelto a la televisión canónica? ¿Sin Netflix, sin nada? Sí, exacto, sí, es curioso, es con la antena y tal, ¿sabes? La típica antena, pues sí, no es que hacía mucho tiempo que no tenía tele. ¿Tele Logroño? Pero, tele Logroño. No voy a hacer la broma porque... La única tele que rima con Logroño. Y estaba pensando que algo así muy potente, uh-huh. que seguramente mucha gente aquí no en Iberia no conoce, porque... ¿Esto qué van a saber? Claro, esto no tiene ni puta idea de nada. Puta idea. La poesía anglosajona como que se queda siempre en los clásicos, lo que se estudia y tal. Como el bardo. Exacto, la idea del bardo, Shakespeare, poco más, ya se sabe. Pues Silvia Plath ha tenido mucho Silvia Plath reconocimiento. ¿Era la de la comparativa con Pamela Anderson? Sí, sin duda alguna, sí, la gran poeta estadounidense que se suicidó, uh-huh. y que estaba casada con Ted Hughes, que es del que vengo a hablar. ¿Con quién? Perdón. Ted Hughes. Eso es, una figura hiperpolémica, porque claro, después del suicidio de Silvia fue como, vamos, acusado de ser el diablo. Volvemos al capítulo de Fonollosa, en el que hay... toda su vida está manchada con la idea de que es un gran machista y tal y cual, pero él nunca dice ni una palabra, uh-huh. se recluye, deja de escribir, pero justo después de la muerte de Silvia escribe un libro que, lo mismo que hablamos de Fonollosa, si te lo lees puede que te cambie la forma de ver la poesía. Ah, mira, pues no tenía ni idea, me lo apunto. Y me refiero a Cuervo. ¿Cuervo? Se llama Cuervo, sin más. Bueno, no sé si sabes, te dije algo de que este capítulo va sobre... las ratas, algo que tú has trabajado, ¿sí? muchísimo, y bueno, claro. Donde entran las ratas entran los cuervos, esto es así. Así es, la rata, date cuenta, cuando piensas en las ratas, ¿no? ¿Cómo se han utilizado las ratas en la literatura o en la música, ¿no? Uh-huh. Y es curioso, por ejemplo, Escorbuto, ¿no? Que tenía la canción de Somos ratas de Vizcaya, somos ratas contaminadas. Uh-huh. Como que ellos se identificaban con las ratas. Pero, por ejemplo, S.A., otro grupo, grupazo, que tiene la canción que tiene de ratas, que es como que son los fascistas, las ratas, etcétera. Siempre las ratas han sido mal utilizadas porque no tienen una figura simbólica, pero el cuervo, en cambio... Es verdad que la rata ha sido un poco ambivalente en ese sentido, ¿no? Tanto como para lo punky como para lo negativo, ¿no? Como... Creo que cualquiera que quieras ir de punky o meterse en el underground o tal y cual, la rata es un buen símbolo. Claro, no hay nada más rata, más punky que la rata. Es. Hombre, que la rata. Una rata tatuada. Claro. Si no eres tatuado, eso es, ¿no? Eso es. Y la peña esta que tiene ratas de compañía. De mascota, que son muy listas, muy buenas. Ratas de mascota que son listísimas. Por ejemplo, Splinter, no sé si habéis hablado de él, pero en las Tortugas Ninja es una rata sabia, ¿no? Hostia. Una rata... Es el maestro Astilla. Claro, el maestro Astilla, que en inglés es Splinter. Eso es, Splinter, claro. No había caído en eso, claro. Vale. Splinter es una rata sabia, pero creo que eso viene dado de la tradición oriental. De hecho, cuando yo estudié las ratas para el libro de la rata este que tengo, descubrí que el templo este que hay en la India, Karni Mata, que es donde las ratas escampan a sus anchas dentro de un templo gigante y la gente está obligada a darles de comer y se las respeta y las ratas van y viven allá, y es una cosa que para los ojos occidentales creo que es bastante chocante, sí. Joder, ya ves. Pues tío, el otro día vi, y esto, bueno, es una gilipollez, pero sí, es que tengo que decirla. En la película de las Tortugas Ninja de los 90, la primera, sí, que tenía una expresión que era Cobabunga. Sí, Cobabunga, sí. Pues tío, en la primera peli, la del 91 o así, qué buena. Que en Latinoamérica ese Cobabunga se tradujo igual como Cobabunga. ¿Sí? ¿Sabes cómo se tradujo en la española? No, ¿cómo era? ¡De puta madre! ¡Ole! Te lo juro, tío. Estoy partiendo el culo un rato con eso, tío. Pues creo que no es una mala traducción, porque ni coño significa Cobabunga, ¿sabes? Pues te lo prometo. Cobabunga, tío, será como, wow, pues como de puta madre, claro. Claro, de puta madre, Cobabunga. Sí, me acuerdo de... Por lo de Cobabunga, me acuerdo por el cómic, por los videojuegos también. De las Tortugas Ninja. Pero sí, las ratas, yo creo que en la cultura popular, pues desde los ratones inteligentes o los ratones de los cuentos que han llegado a Disney, pero hasta la rata como tal, siempre esconde dos caras. Total. Y el cuervo de Ted Hughes, el libro este que he dicho, pues si alguien se quiere aproximar a él, creo que le puede dar un punto de pensar en la poesía de otra forma, ¿no? Como... como si fuese un relato paralelo a la historia de la creación, por ejemplo, una forma de un génesis diferente al génesis de la Biblia, con una deidad que es un cuervo, que es ancestral, que... O sea, va más ligado a una deidad, o sea, no tiene que ver, por ejemplo, con cuervos como el que podría ser el de Edgar Allan Poe o... Claro. No, pero sí, porque ves que el cuervo de Allan Poe es un oráculo. Uh-huh. Y la gente que haya visto Juego de Tronos sabe que hay un cuervo que tiene tres ojos. ¿Sí? y que eso está basado en la mitología, de hecho, irlandesa y céltica pura, en la que hay un árbol, que es el árbol de Wotan, donde hay un cuervo, que es un oráculo. O sea que el cuervo... Creo que sí, como el de Allan Poe, hay una tradición del cuervo como una criatura sabia, pero Ted Hughes lo lleva un paso más y lo convierte como en una deidad, en un dios que no está en el tiempo, sino que conoce todos los dioses anteriores, etcétera. Una cosa muy muy poderosa. Bueno, parecido a la imagen de la rata que creaste tú en esta antología que hiciste, que me repasé hace poco, como la rata, sí, como un elemento atemporal, constante, ¿no? Sí, es que yo... Que contempla el desarrollo de la humanidad y de la historia del mundo, sí, como algo ajeno, sí, y desde su... Sí, yo lo intenté hacer basándome en este libro del cuervo, intenté hacerle como una perspectiva histórica, porque él lo hace, pero sin hacerlo, no lo necesita, porque tiene un lenguaje oscuro, como si fuese de un mito... antiguo, de un mito que, de celta perdido, y entonces el lenguaje es un poco complejo, pero en realidad las imágenes son oscuras, poderosas, y yo creo que cualquiera que lo lea le toca porque es visceral, o sea, no es poesía mental simplemente, es algo duro y sí, y yo creo que, bueno, yo estoy súper influenciado por ese libro y lo recomiendo un montón por eso, porque yo creo que es uno de los libros que te puede... ¿Cómo se llama el libro? ¿El Cuervo? Cuervo. Cuervo. Sin más. Vale. Luego en inglés, pues es como las canciones de Cuervo. Yo he traducido el poema que pienso que es el más potente, tiene dos así súper potentes, uno que es el cuervo más negro que nunca, y se llama Cuervo más negro que nunca, y otra que es como la presentación de cuando Cuervo se da cuenta de su relación con Dios, ¿no? Y si queréis, os lo leo. Hombre, claro que sí. Dale caña. No es muy largo y es el estilo. Lo he traducido con cierta dificultad porque ya digo que es un poquillo... Bueno, eso le da más valor, si cabe. Ahí va. Venga. Dice, Cuervo se dio cuenta de que Dios lo amaba. De lo contrario, habría caído muerto. Así quedó demostrado. Cuervo se reclinó maravillado ante los latidos de su propio corazón y se dio cuenta de que Dios hablaba Cuervo. Simplemente existir era la revelación. ¿Pero qué era lo que amaba las piedras y hablaba en piedra? También parecía existir. ¿Y qué era lo que hablaba ese extraño silencio después de que su clamor de graznido se desvaneciera? ¿Y qué era lo que amaba los perdigones? Eso que goteaba de esos cuervos momificados y colgados. ¿Qué era lo que hablaba el silencio del plomo? Cuervo se dio cuenta de que había dos dioses. Uno de ellos, mucho más grande que el otro, que amaba a sus enemigos y tenía todas las armas. Eso es como empieza el libro. Más o menos. Joder, qué potente, ¿no? Sí, no sé si es el segundo o el tercer poema, pero sí, te empieza a explicar como la existencia de Cuervo, que se da cuenta de su propio cuerpo y llega a este punto en el que se da cuenta de que hay dioses, de que hay Dios y que es un dios también. Pero ¿y este Cuervo es consciente de su condición de deidad? Esa es una buenísima pregunta, porque hay poemas en los que sí que lo parece, por lo que nos revela Tejidos, que sí que el Cuervo se da cuenta de que se puede reír incluso de Dios. Y otras veces es como que se deja guiar por el instinto, que es lo mismo que yo hice con la figura de la rata, que espero que algún día salga el libro este. Bien, pues esto ha sido todo. Este es el capítulo correspondiente a enero de 2025 de La Hora del Tedio en Radio Almaina, la Radio Libre. Espero que os haya gustado y me voy a despedir con un haiku que le he pedido a ChatGPT que me escriba sobre las ratas. Dice así: pequeñas sombras corren por la noche, susurros vivos.